Puede decirse, sin temor a la equivocación, Julian Assange es el periodista más globalmente perseguido de todos los tiempos, por lo menos de los últimos tiempos. La historia, eso sí, está repleta de comunicadores que fueron silenciados. En los últimos años, el caso más sangrante fue el de la periodista rusa Anna Politkovskaya, asesinada tras revelar muchas informaciones que desvelaban la existencia de una guerra sucia de Rusia en Chechenia. Ahora los cables diplomáticos, desvelados por Wikileaks, implican a las autoridades rusas en numerosas cosas ilícitas. La muerte de quien desvela secretos de Estado es común allí, pero la realidad es que lo ocurrido con Assange tiene carácter de persecución global en todos los países, en todos los rincones del mundo. Hoy este asunto en La Cara B. El último capítulo empezó el pasado 20 de noviembre, pero en realidad todo venía de atrás, de julio, cuando en este mes Assange dio a conocer 75.000 informes militares que ponían en evidencia prácticas de guerra ilícitas por parte de Estados Unidos en Afganistán. Entonces Assange vivía en Suecia, la tercera fuerza política del país, el Partido Pirata, le prestaba todo su apoyo. Todavía vivía libre y atendía allí todos los asuntos relacionados con su proyecto. Pero ya entonces, colaboradores de diferentes países habían sufrido hostigamiento, incluso en España, quienes lograron establecer redes de comunicación privadas con él, sufrieron el cese de suministro del servicio de Internet. De hecho, los sistemas de provisión de canales seguros de comunicación entre Assange y los filtradores de información o entre Assange y otros periodistas recibieron ataques. En esas fechas, Assange mantuvo relación con dos mujeres. Semanas después, tras la publicación de los informes de la guerra de Afganistán, ambas denunciaron a Assange por acoso. En pocos días, la Fiscalía sueca desestimó las primeras acusaciones. Luego llegarían las revelaciones de Irak. Ahí nos enteramos de nuevas cosas. En guerras, y en aquellas en concreto, había comportamientos muy graves. Pese a que no tuvieron un importante impacto en los medios, entre las revelaciones más llamativas está la existencia de escuadrones de la muerte en las guerras de Irak y de Afganistán. En la primera de ellas, uno de esos escuadrones recibía el nombre de Brigada Lobo. Era un grupo armado y financiado por el ejército de Estados Unidos con el objetivo de sembrar el caos en el país. Debían provocar conflictos civiles, guerras entre las diferentes vertientes del Islam y atender a la lista de objetivos que se le daba desde los cuarteles de los aliados. En Afganistán, los documentos de Wikileaks revelaban la existencia de varios de estos grupos. Uno de ellos recibía el nombre de Task Force 7373. La mayor parte de sus miembros procedían del cuartel militar de Fort Bragg, en el estado de Carolina. Desde siempre, en este cuartel se forman algunos de los grupos de élite del ejército americano. Pero el comportamiento de los soldados de Fort Bragg ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. He was born a little baby on the Appalachian Trail. De acuerdo a esos informes, el Task Force 373 actuaba por libre. Sus miembros no llevaban identificación, tenían una lista de 2.000 enemigos a los que eliminar. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete. Can you hear me? Los servicios de inteligencia les ofrecían a los miembros de Task Force 373 los datos de los que disponían, el lugar en donde estaba el blanco. Llegaban allí por tierra, actuaban con las tácticas propias de las guerrillas paramilitares. Al tiempo, helicópteros tipo Cobra les servían de apoyo. En los informes dados a conocer por Wikileaks se demuestra que muchas de las acciones que llevaron a cabo fueron un fracaso. No solo no acabaron con los talibanes y miembros de Al-Qaeda de aquella lista negra, sino que muchas veces fallecían en los ataques civiles inocentes, incluso niños. Tras darles a conocer los informes de Irak en octubre pasado, las acusaciones contra Assange resucitaron. Tuvo que salir de Suecia, cambiar su residencia a Londres, pese a que viajaba de un país a otro casi como un prófugo. A medida que las noticias sobre nuevas revelaciones parecían cobrar cuerpo, la actuación de la justicia sueca fue más dura. El 20 de noviembre se emitió una orden internacional de detención contra él. No había cargos formales en su contra, pero se le reclamaba como sospechoso de violación. Recordemos que la denuncia original era por acoso, subió de intensidad. Y tras la publicación el pasado 28 de noviembre de los cables diplomáticos, dicha persecución ha sido ya extrema. Este miércoles la Interpol comunicó a todos los países pertenecientes a su red en la orden internacional de arresto. Al mismo tiempo, dirigentes de todo el mundo incrementaron su agresividad verbal. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, calificó de ilegal la acción de WikiLeaks. Los legisladores resucitaron una ley de 1917 sobre espionaje en la cual existían elementos que pueden utilizarse contra Assange. Horas después, un aspirante a candidato a la presidencia del gobierno americano por parte del Partido Republicano, Mike Huckabee, aseguró en un programa de televisión que Assange debía ser ejecutado. La historia de las últimas 72 horas es intensa. La web desapareció, quedó inaccesible. Las autoridades norteamericanas estaban detrás. La empresa Amazon, conocida por su servicio de venta de libros, es también una empresa que ofrece servicios para alojar páginas web. Y Amazon cortó el acceso. De inmediato WikiLeaks buscó nuevos servidores. Los encontró en Francia hace 48 horas. La empresa se llama OVH. El gobierno galo lo descubrió enseguida. El ministro de Industria, Eric Besson, aseguró que esta situación es inaceptable y que Francia no puede albergar sitios calificados como criminales y expulsados de otros países. No es cierto, no ha ocurrido nada de eso. No hay cargos formales contra la web, pero la presión surtió efecto. Hace 24 horas la web fue cerrada de nuevo, pero servidores de Finlandia, Suiza y Holanda, entre otros países, han acogido de momento la web de WikiLeaks. Las noticias de hace unos minutos son que ya se están recibiendo en estos nuevos servidores presiones. Y hace tan solo unas horas, un nuevo ejercicio de presión por parte del gobierno de Estados Unidos. Han cerrado la cuenta bancaria de WikiLeaks a través del servicio de pago PayPal. Esto quiere decir que nadie puede efectuar las donaciones, que son el único sustento económico de este proyecto. Pero pocos minutos después, WikiLeaks ha reaccionado. Una cuenta bancaria personal a nombre del propio Julian Assange ha aparecido en la web. Mientras, comienzan a surgir las primeras informaciones sobre una nueva maniobra. WikiLeaks podría desaparecer de Google y las búsquedas sobre esta web dejarían de ser accesibles por el público. Este es, de momento, el precio por haber desvelado 250.000 cables secretos. ¡Servidor de nadie! ¡Solo de nadie! ¡Servidor de nadie!